Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar hablando de los resultados de TLC, de las consecuencias que tuvo ese evento en la programación de SmackDown y, por supuesto, cómo se está preparando Monday Night Raw para su evento Roadblock, que va a ser dentro de 2 semanas. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida y espero ver tus comentarios en la sección correspondiente. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, TLC fue un evento bastante interesante. Ciertamente el nivel luchístico fue muy alto. Tuvimos el evento, digamos que cogió vuelo a partir de la primera lucha titular, ¿no? De la tercera lucha en el cartel. La primera lucha titular que tuvimos fue Heath Slater y el Rinoceronte contra la familia Wyatt, perdón, donde gana los Wyatt de manera contundente. Luego tuvimos Nikki Bella contra Carmella, bastante entretenida, una lucha, digamos, sin descalificación, donde ambas se castigaron duramente. Al final, pues, Nikki se lleva la mejor parte. Y a partir de ahí, pues, el evento, digamos, despegó con una excelente lucha de escalera entre el Miz y Dolph Ziggler, donde el Miz gana de forma técnicamente limpia, porque es un combate sin descalificación, donde el primero que subía la escalera y se llevaba el título intercontinental, pues quedaba como campeón. Pues el Miz aprovechó el hueco legal, como quien dice, ¿no? El factor de que no había descalificación y le dio, digamos, un par de patadas de foul a Dolph Ziggler y se terminó reteniendo su título intercontinental. La lucha fue de verdad muy metódica, muy paso a paso. Cada uno, digamos, iba construyendo un poco el sentimiento general acerca de la lucha, ¿no? El ambiente, como quien dice. Pero de verdad fue para mí una de las luchas de la noche, si no la mejor de todas, donde luego que el Miz retiene su título, hace una promo de rudo 100% en su papel, ¿no? Retando a Daniel Bryan y burlándose de él y de todos los que decían que él no puede ganar una lucha sin su esposa, etcétera. Y de verdad fue entretenida. Luego tuvimos la lucha entre Kalisto y Baron Corbin, corta, digamos. Baron Corbin gana luego que atrapa a Kalisto en pleno vuelo con un silletazo de... Le hace un lazo con el brazo, pero con una silla incluida, ¿no? Y eso bastó para noquear al mexicano. Fue un combate corto y bastante intenso. Recordemos que era una lucha de sillas, donde, por supuesto, las sillas hicieron gala, acto de presencia. Pero al final, pues, Corbin se llevó la victoria y lo que nos resta es esperar qué será de él, qué va a pasar con su personaje, si lo van a lanzar a la escena titular o qué. Tenemos también una lucha femenina entre Alexa Bliss y Becky Lynch, muy buena, salvo el final, donde Alexa Bliss gana. La estipulación de la lucha era que la primera que atravesara una mesa con el cuerpo de su rival, pues ganaba. Pero en la construcción, ¿no? De la lucha y todo eso fue de alto calibre, pero el final sí que nos dejó sorprendidos. A mí me dejó muy sorprendido. Yo pensé que Becky Lynch iba a retener, pero terminó ganando Becky Lynch. Perdón, Becky Lynch iba a retener, terminó ganando Alexa Bliss. De una manera que nadie se esperaba, porque fue, digamos, anticlimático, por decirlo así, ¿no? Becky Lynch venía de estar dominando toda la lucha y al final termina ganando a Alexa Bliss con dos movimientos producto de la suerte. Y mucha gente se quedó sorprendida, de hecho, incluso entrevistaron a Becky Lynch luego de la lucha, casi que inmediatamente después. La mujer no, ni siquiera se había retirado del ring y no despachó como pudo a la entrevistadora. Le dijo: mira, mal momento para entrevistarme porque no sé qué pasó, pero siento que es mi culpa. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Muchos expertos dicen que el personaje o el tipo de personaje que representa Becky Lynch, que es la de la persona que es muy buena, muy crédula, y todo eso funciona mejor como retador que como contendiente, ¿no? Becky Lynch funciona mejor en este contexto de como alguien que persigue el título, a alguien que, o que como alguien que defiende el título. Luego tuvimos la lucha entre Dean Ambrose y AJ Styles. Fue una cuestión verdaderamente de otro nivel, casi que la lucha de la noche seguida de la del Miz. Ambos sacaron lo mejor de su arsenal, hicieron movidas increíbles. Ambrose colocó a Styles en la mesa de transmisión y se lanzó desde una escalera. Styles hizo su codazo fenomenal, o su antebrazo fenomenal, mejor dicho, porque el golpe es con el antebrazo, no con el codo, brincando desde la tercera cuerda a Dean Ambrose. Lo que le baja puntos a este combate es la presencia de James Ellsworth, que aparece de la nada. Buscando distraer a Styles, pero al final al hombre se le cruzan los cables o algo así y tumba a Dean Ambrose de la escalera para favorecer a Styles para que retenga su título. Entonces, ese tipo de situaciones que uno dice, bueno, ya va, pero se supone que Ellsworth era el amigo de Ambrose, qué pasó, etcétera. Pero me imagino que en el martes de SmackDown, resolverán esa duda, porque lo que se vio el día domingo fue algo sorprendente por un lado y por el otro bastante confuso, porque tampoco fue, digamos, la acción de Ellsworth no tenía antecedentes. O sea, no fue que, por ejemplo, Ambrose por error lo golpeó y Ellsworth, dentro de la confusión, pues tomó venganza, o sea, desquitó. No, fue que Ellsworth decidió traicionar a su amigo Dean Ambrose así de buenas a primeras, tal como lo estoy diciendo. Pues estaba subiendo a Ambrose y Ellsworth decidió, bueno, ¿sabes qué? Voy a tumbar a Ambrose. Vamos a ver qué pasa. Probablemente traten de explicarlo con aquello de la oportunidad titular de Styles, que Styles le prometió que, bueno, si tú consigues el contrato, yo te doy una oportunidad titular, donde Elford pudiera decir, bueno, mira, yo ayudé a Styles a retener el título porque yo quiero luchar contra él y no contra mi amigo Dean Ambrose. Pero quedará a ver qué pasa. Vamos por la primera pausa y ya regresamos con más de la WWE. feeling down there. It's a cold, cruel, harsh reality. Caught, stuck here with your enemies. Las grabaciones de Monday Night Raw fueron, digamos, interesantes. Estuvieron plagadas de los errores que suele cometer WWE con largos segmentos hablados y eso, pero nos trajo buenas luchas y, por supuesto, noticias interesantes. Como que, por ejemplo, se han añadido a Roadblock otra lucha, como lo es Chris Jericho contra Seth Rollins, para, digamos, vengar el ataque de la semana pasada. Y Sasha ha lanzado un reto abierto a Charlotte para hacer una lucha femenina de mujer de hierro, que son luchas de 60 minutos de límite. A ver si la rubia lo acepta. Tuvimos también un par de luchas interesantes. Tuvimos Roman Reigns defendiendo el título de los Estados Unidos contra Chris Jericho, donde al final se impone el samoano. Y luego una lucha para determinar los retadores para el nuevo día, que se vio interrumpida porque llegó el nuevo día a interferir, ¿no? Los equipos eran el de Cesaro y Sheamus contra Anderson y Gallows. Me imagino que retomarán el combate, lo replantearán para la próxima semana o sencillamente decidirán en Roadblock hacer una amenaza triple por el campeonato de parejas. En cuanto a la división crucero, tuvimos el debut de Jack Gallagher contra Area Daivari, una lucha bastante rápida donde Gallagher mostró potencial, si se quiere, pero bueno, una lucha de menos de 5 minutos es difícil lucirse, ¿no? Otra que tuvimos fue el nuevo campeón Rich Swann contra TJ Perkins. Rich Swann se corona como campeón luego que derrota a Brian Kendrick en el programa inaugural del programa especial que tienen los pesos cruceros, que se llama 205 en vivo. En esa primera edición se enfrentaron y bueno, Swann se lleva el título y le dedica la victoria a su mamá, como todo buen muchacho. El combate entre ambos fue bastante bueno, el de TJ contra el de Rich Swann, me refiero. Bastante largo, unos 10-15 minutos, en el que hicieron gala de todas sus movidas, tanto aéreas como a ras de lona. Y pues, nada, fue bastante entretenido. Luego tuvimos segmentos hablados innecesarios, como por ejemplo un segmento en el que Lana y Rusev engañan a Enzo para que vaya a la habitación de hotel de Lana y lo recibe Rusev dándole una paliza por todos los lados de la habitación y al final lo noquea rompiéndole un jarrón en la cabeza. Esto pudiera estar sentando, digamos, una rivalidad entre lo que sería Rusev y el Gran Kaz, que probablemente salga a defender a su amigo. Que sería beneficioso, aunque francamente, yo todavía trato de descifrar por qué le quitaron el campeonato de los Estados Unidos a Rusev, porque es un campeonato que él tranquilamente pudo haber defendido con mucha más frecuencia que lo que ha hecho Roman Reigns y darle, digamos, algo que hacer al resto del elenco de Raw, ¿no? Porque tenemos que Kevin Owens y Roman Reigns, ambos campeones, están enfrascados en una rivalidad el uno contra el otro, lo cual, por supuesto, afecta al campeonato de los Estados Unidos. Tenemos también que, bueno, en realidad no pasó otras cosas. Tuvimos una lucha, se me está olvidando, entre Bayley y Alexa Bliss. Alexa Bliss, no, perdón, Alicia Fox, donde gana Bayley, no sin dificultad, pero al final se impone con su poderoso suplex de estómago contra estómago. Alicia Fox le dio pelea, pero se quedó corta al final. Así las cosas en Monday Night Raw, poco a poco están construyendo el evento Roadblock. Vamos a ver qué sucede la semana que viene, que me imagino que decidirán los otros combates. Y nada, vamos a por otra pausa y vamos a ver qué sucedió el día martes en SmackDown con las consecuencias, ¿no?, de lo que fue el evento TLC. Por lo pronto, se adelantó en la semana que Ellsworth va a hacer su reto a AJ Styles por el campeonato. Oficialmente el martes Styles va a defender el título contra James Ellsworth. A ver si Dean Ambrose interviene de alguna forma o si AJ Styles por fin se saca de encima a James Ellsworth. Ya regresamos. Rhyme of strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you can be next. You better give respect. Cause ain't nobody breaking this redneck. No, they don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared. No, they don't really want none. And I'm a Mack truck. Don't get run over. We some country boys working overtime, boys. Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys do it with their hands muddy. No, they don't want none. Oh, they don't. strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you can be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking this redneck. No, they don't want none. Some country boys working overtime, boy. Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys do it with their hands muddy. No, they don't want none. Ho, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared, no, they don't really want none. No, they don't want none. Ho, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. I'm a strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you can be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking this redneck. No, they don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared, no, they don't really want none. And I'm a Mack truck, don't get run over. We some country boys working overtime, boy. Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys do it with their hands muddy. No, they don't want none. Ho, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared, no, they don't really want none. No, they don't want none. Ho, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared, no, they don't. El día martes, las grabaciones de SmackDown tuvieron un pequeño cambio respecto a lo que estábamos comentando en el segmento anterior. Debido a que Styles sufrió una pequeña lesión, un esguince en el tobillo en el evento TLC, pues obviamente no pudo defender su título ante James Ellsworth, por lo que el evento estelar tuvo que ser cambiado, digamos, a último minuto, por una lucha titular entre el Miz y Dean Ambrose por el campeonato intercontinental. Esta lucha viene porque Dean Ambrose fue invitado especial en el programa del Miz, el segmento hablado que él tiene dentro del show. El Miz comenzó a fastidiarle la vida, incluso le regaló de forma sarcástica un premio de gracias por intentarlo, como para burlarse de él. Y cuando Dean Ambrose estuvo a punto de caerle a golpes, aparece Daniel Bryan y le dice, bueno, pero vamos a resolver esto en el ring y que sea una lucha titular y fin de la contienda, ¿no? Fin de la discusión. Recordemos que en SmackDown, tanto el Miz como Daniel Bryan tienen un larguísimo rivalidad entre ambos. Básicamente, Daniel Bryan no respeta al Miz como luchador y el Miz básicamente se burla de Daniel Bryan, pues diciendo que es por su estilo de lucha tan agresivo, se tuvo que retirar joven, que el Miz hace mejor las cosas, sus llaves mejor que él, entre otras cosas, ¿no? Que para lo único que quedó Daniel Bryan es para salir como una pieza nostálgica a que la gente haga los movimientos del sí. Cosa que evidentemente Daniel Bryan, como es buena gente, digamos, mete al Miz en cuanto reto puede para por lo menos ver si así le quita el campeonato y digamos le da una lección de forma vicaria, ¿no? Ya que él no lo puede golpear, pues que por lo menos consiga alguien que lo haga. El resto del programa estuvo bastante interesante. Tuvimos varias luchas de equipos. Tuvimos la revancha entre Heath Slater y el rinoceronte contra la familia Wyatt. La familia Wyatt retiene. Después tuvimos... otra de las luchas de pareja que tuvimos fue la ascensión contra los hermanos hiperactivos, donde ganan los hermanos hiperactivos. Tuvimos también otra lucha bastante corta entre Chad Gable contra Tyler Breeze. Y es una pena porque ambos son muy talentosos. De hecho, un crítico, o uno de los analistas, mejor dicho, en internet estaba diciendo que si les dieran el suficiente tiempo a Gable y a Breeze, pues sería una lucha muy interesante. Pero dada la posición en la que están ahorita en el elenco, pues hay que contentarse con lo que se obtiene. Tuvimos también una lucha, bueno, no llegó a lucha, un combate entre Natalia y Carmela, como resultado de lo que pasó en TLC, en el que Carmela, digamos, reveló que fue Natalia la que atacó a Nikki Bella en el pasado evento que ella no pudo participar. Entonces, pues obviamente Natalia quería vengarse de eso. La lucha nunca se llegó a dar porque Carmela, apenas apareció Natalia en el ring, salió corriendo y ella la salió persiguiendo, se encontró con Nikki Bella y fueron unos momentos tensos. Tuvimos también también el programa, la apertura del programa, que estuvo bastante entretenida, con AJ Styles, con su férula, con su pieza, con su pie inmovilizado, pero caminando un poco. Le costaba caminar un poquito, pero podía moverse por sus propios pies. Comenzó el programa diciendo, bueno, derroté, vamos a hablarse sobre lo más relevante que pasó en TLC, y mostró la foto de la ruptura que sufrió su pantalón, su trusa en el evento. Justo cuando iba a decir que, bueno, mira, no puedo luchar porque tengo el pie lesionado, me dieron unos días de reposo, parece James Ellsworth a decirle que eso todo era mentira, que seguramente se le estaba escondiendo porque él ya lo había derrotado 3 veces y lo iba a derrotar 1/4. Y bueno, Styles, digamos, capeó la situación de la manera más inteligente que pudo, diciendo, bueno, mira, Ellsworth, yo no tengo problemas contigo, pero creo que Dean Ambrose sí los debe tener, así que si yo fuera tú me preocupara por él. En ese momento apareció Dean Ambrose, que sin mediar palabras se montó en el ring, noqueó a Ellsworth y se fue tan rápido como llegó. Bastante efectivo ese segmento, sobre todo para, digamos, sentar las bases del programa. Recordemos que producto de la lesión, pues se cambia el evento estelar que iba a ser justamente James Ellsworth contra AJ Styles, pero me imagino que al saberse el estado del campeón, mejor dicho, ningún ex campeón, nada, no sé por qué me confundí, del campeón Styles, pues evidentemente tuvieron que cambiar todo lo que sería el programa y la construcción. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Tuvimos un par de programas entretenidos. Raw ya marcando, digamos, las luchas para su evento de Roadblock en 2 semanas. SmackDown, digamos, poniendo las bases de próximas rivalidades de cara a su próximo evento que todavía no está anunciado. Y por supuesto, la semana inició el domingo de manera espectacular con ese TLC, donde la lucha por los campeonatos intercontinental y el campeonato de peso completo, pues fueron las mejores de la noche. Bueno, no me queda más que despedirme, recordarles que pueden leer los domingos mi columna en el blog del Azote Venezolano, un resumen detallado de lo que pasó en WWE, también mi cápsula resumen de WWE dentro del programa de los cronistas de la lucha libre, junto al Azote Venezolano y el analista de la red. Y también, por supuesto, estar pendiente de los programas, de los audios, de producciones deportivas Ídolos del Ring, con el analista de la red, que maneja varios temas, además de la lucha libre, como por ejemplo el boxeo, que es un tema que apasiona a muchas personas. Bueno, dicho todo esto, pues me despido, les deseo una excelente semana y nos escuchamos el próximo miércoles en una nueva emisión de El Comentarista de la WWE. Hasta luego.